De lo que iba a hablar. Por suerte. Menos mal. Es cuestionamiento científico del binarismo de género. Entonces hay dos palabras que las uso, el binarismo, bueno, dicotomías, dualidades, como queráis. Y claro, pues cuestionamiento científico, pues vamos a hablar de qué es esto del conocimiento científico, cómo se adquiere el conocimiento científico, ¿no? Entonces se puede adquirir, digamos que de dos maneras, se puede generar nuevo conocimiento, produciendo originales y manipulando con experimentación, etc. Y luego se puede transmitir de distintas formas. Una de las formas en las que yo, bueno, de las maneras, de los sistemas de transmisión que yo más he trabajado son los manuales universitarios, ¿no? Porque normalmente, como pongo ahí, es un tipo de texto científico en el que quedan plasmadas las ideas que ya parece que están, o los conocimientos que parece que ya están perfectamente asegurados, asentados. Esto ya es así, ya no tiene ninguna duda, ¿no? No nos olvidemos de la prensa, que hoy por hoy tiene mucho que ver también en esta transmisión, ¿no?, del conocimiento científico. Bueno, y este discurso científico en este momento tiene unas cuantas particularidades, tres he puesto ahí. Bueno, la dicotómica, que normalmente compara siempre entre dos cosas. Obviamente, cuando comparas entre dos cosas, inmediatamente empiezas a jerarquizar. Esto es mejor que, o esto es superior a, o esto es más grande que, etcétera. Con lo cual, jerarquizas, discriminas, etcétera. Ese es uno de los problemas. Otro, en este momento el discurso científico es hegemónico. En la calle tú dices, esto está científicamente demostrado, y no te dice nadie nada. O sea, ya, se acabó la conversación, está científicamente demostrado, ¿no? Y luego, obviamente, no es neutro. Es decir, está cargado de los valores sociales, culturales, etcétera, de la sociedad en la que están inmersos los científicos, y ahora se puede decir incluso científicas, ¿no? Y entonces esa sociedad es fundamentalmente el primer mundo, es decir, Europa y América del Norte, que son los productores de este discurso científico. Entonces creo que necesita autocrítica desde la ciencia. Yo llevo doble vida, yo investigo en cerebro, en sistema nervioso, o sea, originales de estas cosas, y por otro lado me dedico también a criticar, pero creo que es siempre constructivamente, pero creo que es imprescindible en este momento. O sea, no nos podemos tragar todo lo que oímos o nos dicen. Bueno, fundamentalmente en los discursos, como yo lo que trabajo es en cerebro, pues voy a hablar sobre todo y a cuestionar este conocimiento científico en los discursos sobre cerebro, sobre comportamientos, etc. Me imagino que todo esto sabéis qué es, a qué se dedica el cerebro, qué regula y qué relaciona, de qué está compuesto, de células, fundamentalmente dos. Aquí hay un matiz muy bueno, bueno, neuronas por un lado. Las cifras son una media de los diferentes artículos que se dedican a dar estadísticas y cifras. O sea, es... Y la glía, que son con las células que yo trabajo. Estas otras células que no son neuronas y que son imprescindibles para que las neuronas funcionen y, por lo tanto, para que funcione el cerebro. En concreto, yo trabajo con unas células de la glía que son estas y que tenéis aquí, que son los astrocitos. Entonces, las neuronas, entre otras, una de sus funciones, la única que tienen, es conectarse entre sí. Tienen dos tipos de contactos, uno químico y otro eléctrico. Bueno, pues el químico, que es el más abundante y tal, eso se llama sinapsis. Bueno, pues no hay un contacto, una sinapsis entre dos neuronas, si no hay un astrocito rodeando esa sinapsis y colaborando en la liberación del neurotransmisor, o sea, del producto químico, de la primera neurona, en la recaptación que tiene que hacer la segunda neurona, de manera que ahora se está hablando ya de sinapsis tripartitas, es decir, en una sinapsis hay siempre dos neuronas y un astrocito. Y si no, no hay sinapsis. Pero los pobres astrocitos no son neuronas. Son astrocitos, son una de las células más plásticas. El astrocito es un tipo de glía. De glía. Otro tipo de glía sería el oligodendrocito. Otro tipo de glía sería la microglía. O sea, hay varios tipos de células gliales. Todo lo que no es neurona se llama glía. Glía significa aglutinante. Es como el moco del sistema nervioso. Hasta que empezaron a ver que eran células individualizadas y cada una tenía su función y algunas, bueno, pues por ejemplo, incluso la función de las neuronas, ¿no? ¿Qué hacen los oligodendrocitos? Envolver las prolongaciones de las neuronas, los axones, de manera que ese impulso eléctrico, que es lo que tienen que llevar hasta el fondo para conectarse con otra, vaya a mayor o menor velocidad. Y sin esa envoltura, pues no se hace en perfectas condiciones. Aunque hay algunos axones desnudos, es decir, no envueltos en línea, ¿no? Pero esos son los que, de neuronas que conducen más despacio. O sea que, por ejemplo. Bueno, el cerebro tiene una característica, aunque solo representa el 2% del peso corporal, consume el 25% de la glucosa y el 20% del oxígeno de todo el cuerpo. O sea, es un sibarita. ¿Eh? Es el órgano. Sí. Y luego, en el mundo de la neurociencia, red neuronal, es decir, esta es una imagen de Ramón y Cajal, ¿no? Varias neuronas conectadas, esto forma un circuito, una red, y de esa red deriva un comportamiento, que es una de las funciones del cerebro. Nuestros comportamientos, actitudes, cómo nos relacionamos con los demás, cómo relacionamos a nuestras partes del cuerpo entre sí, etc., ¿no? Bueno, entonces esta es otra cifra, también sacada de media, de varios artículos, los billones de conexiones que hay interneuronales, ¿no? Por lo tanto, de circuitería, ¿no? Dentro de nuestro cerebro y del de otras especies animales, que no somos tampoco únicos. Os quiero comentar que esta es la única imagen de un manual de anatomía, ¿sí? En el que aparece el cerebro y el sistema nervioso en un cuerpo de mujer, y este manual es del año 2006. Hasta ahora ningún otro presentaba esto. ¿Vale? Bueno, este conocimiento científico, tanto la generación del conocimiento, es decir, los originales, como la transmisión, tiene una serie de estrategias para perpetuarse y realmente para decir transmitir lo que socialmente y culturalmente hay que transmitir y hay que decir. Por ejemplo, primero, en investigación básica, que es la que yo hago, no es aplicada, no es clínica, yo no trabajo con Alzheimer o con... Trabajo con cerebros de ratitas normales y estudio cómo se conectan. Hombre, alguna putada les hago para ver cómo reaccionan y tal. Pero vamos, una cosa discreta, ¿eh? Entonces, cuando se está estudiando el funcionamiento normal del cerebro, o sea, de cualquier cerebro, vamos a estudiar el sistema visual, el sistema auditivo, el lenguaje, y se estudia en una especie animal, no se tiene en cuenta el sexo del individuo de esa especie animal. Se estudian y se mezclan indistintamente machos y hembras. Solamente se especifica cuando se van a buscar diferencias. Eso quiero que quede claro. Es decir, yo como trabajo en el funcionamiento de los astrocitos, todas las múltiples funciones de los astrocitos en la plasticidad del cerebro y en sus reacciones con las neuronas, yo cojo la camada entera y desde luego me importa, de ratas, me importa un bledo que sean machos y hembras. Los mezclo todos esos cerebros y todos forman parte del mismo experimento. Bueno, en estos originales de científicos, el lenguaje es una de las estrategias, siempre es impersonal. Es decir, estos resultados sugieren que, estas evidencias muestran que, pero no hay ningún humano responsable de lo que dice el artículo y de la experiencia. O sea, es la naturaleza la que habla, aunque el artículo lo firmo yo. Y yo firmo así y yo escribo así. Por eso digo que llevo doble vida, ¿eh? O sea que esa es una de las estrategias más comunes, ¿no? Que es la naturaleza. Aunque yo haya diseñado un modelito y haya montado un experimento para buscar algo, etc., pero luego la naturaleza se manifiesta y entonces ya es el modelito el que sugiere tal, yo no he hecho nada. Vale. Otra característica, el análisis cuantitativo. Si no haces análisis cuantitativo, no publicas. No publicas en revistas de alto prestigio, obviamente, dentro del mundo, estoy hablando de cerebro, por tanto de la neurociencia, ¿no? Que es en el que yo me muevo. Entonces, fijaros, pongo un ejemplito, ¿no? Cuando estadísticamente se habla del mayor tamaño de un núcleo del cerebro en machos y hembras de cualquier especie, por ejemplo de una rata, es un promedio. Eso quiere decir que siempre, siempre habrá algunas hembras que tendrán ese núcleo de mayor tamaño. Jamás se cumple en ningún análisis cuantitativo que el 100% de la muestra cumpla las expectativas o las previsiones que tú tenías cuando has diseñado el experimento. Siempre tiene... Y al margen puedes utilizar un análisis estadístico, puedes utilizar distintos test estadísticos y cada test tiene además unos índices de fiabilidad, mayor o menor. Tú pues, también lo puedes modificar dependiendo de lo que quieras conseguir. Entonces, ¿realmente qué se aporta con esas conclusiones? A la hora de algo individual, pues que mayoritariamente pues pasa esto, pero hay otros cerebros en los que no pasa eso, por ejemplo, ¿no? Y luego la selección de animales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esta selección de animales. Seguimos con las ratas. Bueno, cuando se trabaja con humanos, que ahora con las nuevas tecnologías de la resonancia nuclear magnética, la tomografía de emisión de positrones, la no sé qué, pues entonces está empezando a trabajar con humanos, como son técnicas no agresivas, no invasivas, se pueden trabajar, explorar perfectamente cerebros humanos normales. Entonces, en todos estos originales, dicen siempre la misma frase, que se han seleccionado la muestra de hombres y mujeres porque tienen unos cerebros eficaces y los criterios son de buena salud física y mental. Es decir, norma, como norma o normal es un concepto estadístico. Lo normal es lo que cumple la mayoría. Y muchas veces no tiene que ver con lo que es natural. O sea, yo no confundiría normal con natural, que es lo que hay en la naturaleza, por ejemplo. Entonces os pongo pues, otro ejemplo. Primero, la revista Nature, una de las más prestigiosas del planeta, y con una muestra de 19 hombres y 19 mujeres, pues hacen un trabajo sobre pruebas de lenguaje, ¿no? Una prueba fonológica y otra prueba semántica. Bueno, en la prueba fonológica, 19 hombres y 8 mujeres ven que utilizan el hemisferio izquierdo y las 11 mujeres restantes los dos hemisferios. En la prueba semántica no hay diferencias entre estos 19 hombres y 19 mujeres, pero la conclusión del artículo que está publicado en Nature es: estos datos aportan claras evidencias de diferencias de sexo en la organización funcional del cerebro para el lenguaje. ¿Estas pobres 8 mujeres qué? A ver. Normales, seleccionadas porque tienen un cerebro eficaz, buena salud física, mental, etc. Bueno, esto es las selecciones de trabajos que han trascendido luego a la prensa, ¿no? Este trabajo salió luego en El País, etc., ¿no? Os pongo otro ejemplo. Esto es del 2008. El cerebro de los hombres gays se parece al femenino y viceversa. También hay similitudes entre el cerebro de las lesbianas y el de los hombres heterosexuales. Bueno, esto está publicado en el PNAS, que es pues, otra de las revistas más prestigiosas del planeta, pues detrás de Nature y Science, pues la siguiente puede ser el PNAS, ¿no? Bueno, un trabajo estadístico del carajo y unos resultados cuantitativos en el que el 100% de los sujetos con los que trabajan, porque también trabajan con humanos, no cumplen el patrón, pero bueno, estadísticamente, estos numeritos significan que estadísticamente lo que dicen se cumple. Bueno, en el siguiente número, esto veis que aparece en El País, la referencia de este artículo del 2008. En el siguiente número del PNAS sale errores estadísticos e índices de asimetría. Echa por tierra todo el trabajo estadístico de este artículo. Esto no pasó al País. Casualmente. En la transmisión, bueno, desde selección de lo que se quiere saber, por ejemplo, se quiere saber lo del cerebro tal cual, pero que había unos errores estadísticos y que está invalidado el artículo, eso ya no trasciende. Otras veces es la propia revista. Aquí hay un ejemplo buenísimo de Science, la otra gran revista del planeta, ¿no? Entonces escriben un artículo en el 95, en el 93, que una unión entre los marcadores del DNA del cromosoma X y la orientación sexual de los hombres. Bueno, la propia revista, en ese mismo número, en novedades, pone evidencias del gen de la homosexualidad. Eso es lo que trascendió a la prensa. Pero en el artículo no hablaban en ningún momento de homosexualidad, etcétera, sino de orientaciones sexuales, etcétera. Y era un trabajo estadístico también. Pero es la propia revista que quería vender, porque claro, muchas de estas revistas luego cotizan en bolsa. Entonces tienen que vender, ¿no? Bueno, luego puede haber falsas traducciones de la prensa general. Eso también. Por ejemplo, yo no sé si habéis visto, pero también salió lo de que se había descubierto el gen de la criminalidad. y que estaba en el cromosoma X. Es que el cromosoma X, porque este de la homosexualidad también está en el cromosoma X, da mucho de sí. Entonces, luego cuando, yo cuando leo una cosa de estas me voy a coger los originales, y estos estaban publicados en Cell, en Science. Entonces hablaban, realmente, en los artículos hablaban del síndrome Fra-X, que es un síndrome de cierto retraso mental, el segundo más frecuente después del Down, y desde luego de criminales, esas pobres criaturas, nada. Es decir, que era un error total y absoluto, ¿no? Y luego la publicidad, esto va por épocas, ahora estamos en la época del cerebro y esos temas venden, y entonces sistemático, bueno, ahora ya todos los periódicos de este país han puesto una sección de salud, de temas y de artículos de salud, en el que recogen e interpretan artículos escritos en estas grandes revistas, ¿no? Y entonces pues te va saliendo pues, lo que va saliendo. Bueno, los manuales, que son los que yo más he trabajado. Estos son los dos grandes manuales de neurociencia del primer mundo. Este señor, por ejemplo, Floyd Bloom, es el editor jefe de la revista Science. O sea, son pesos pesados de la neurociencia del planeta. Y este señor Kandel es premio Nobel de Medicina del año 2000. Los dos grandes manuales son dos tochos de las narices. Uno tiene un capítulo que es el 47, que se llama Desarrollo psicosexual. Este no está traducido al castellano. Este está traducido desde el 2000. Las anteriores ediciones yo las tenía en inglés desde que le dieron el Nobel, entonces ya se tradujo a todas las a multitud de lenguas, ¿no? Bueno, y en este, pues en castellano ya, diferenciación sexual del sistema nervioso, dos autores distintos. Bueno, este utiliza como nivel de experimentación para hablar del desarrollo psicosexual. A todo esto, los dos son de neurociencia humana, ¿vale? O sea, recomendados en las facultades de medicina, no las de veterinaria ni las de biología, nada, no, son para medicina, ¿no? Para humanos. Entonces, este trabaja con hurones. Como él trabaja con hurones, pues te pone el ejemplo en el capítulo de cómo reaccionan los hurones. Y este trabaja con ratas. Bueno, pues te pone en el capítulo ratas. Este tiene 53 referencias bibliográficas en las que fundamenta su discurso, cómo se desarrolla psicosexualmente el cerebro de los humanos, con ejemplos de hurones. Y este utiliza 64 referencias bibliográficas, en este caso con las ratas. Este se autocita 15 veces, como él trabaja con hurones, pone ejemplitos de hurones, y este se autocita a sí mismo pues 14 veces con sus ratas. Este cita este, 3 artículos, pero estos 3 artículos no son ninguno de estos 14, son 3 distintos, de estos 14 de este. Y este ya pasa de este olímpicamente y no lo cita ninguna vez. Solo hay 8 citas comunes entre estas 53 y 64 de trabajo. Bueno, pues el discurso es idéntico. No se cambia nada. O sea, lo escriben primero y luego ponen, buscan las referencias. Previamente ellos sabían qué querían escribir y qué querían transmitir a los futuros médicos de cómo se produce el desarrollo y la diferenciación sexual de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso. Vamos, yo mi traducción, ¿no? Entonces, hay una resistencia, desde luego, al cambio de discurso fundamental en los manuales, ¿no? Son del 99 del 2000. Este saldrá ahora en el 2010 la siguiente edición, es decir, que es la última que hay hasta ahora de esa edición. Bueno, con este contexto que os quería explicar, estas ciencias biomédicas se han dedicado fundamentalmente a dos cosas. Por un lado, a destacar las diferencias entre la especie humana y el resto de las especies, y por otro, a destacar las diferencias dentro de nuestra especie entre hombres, mujeres, dicotómicas siempre, blancos, negros, homosexuales, heterosexuales, etc. Y han descrito un modelo universal de ser humano, que es, tiene las características de ser hombre, de color blanco y heterosexual. Ese modelo, además, es el culmen de la evolución. Y todo lo demás, todo el resto de clasificaciones, pues son referentes a este modelo, ¿no? Obviamente el problema de este modelo es que en él se ha basado hasta ahora toda la investigación médica, o sea, el diagnóstico, prevención, tratamiento y clasificación. No nos olvidemos, porque si algo se dedica a las ciencias biomédicas es a clasificar, también hacer clasificaciones, clasificaciones de todas las enfermedades. De tal manera que, desde luego, los libros que yo estudié de patología médica, etc., las mujeres no estábamos en los libros. y en muchos de los del siglo XXI, del año 2000, seguimos sin estar. Nuestra sintomatología no está. Y entonces, pero no está, no está tampoco las de los de color amarillo, los de color verde o los de color rojo, porque solo están los blancos, y hombres y heterosexuales, ¿no? O sea, ese es un problema, yo creo que de salud pública, ¿no? General. Pero en fin, bueno, lo de hombre blanco, esto es un trabajo que hice empecé hace 2 años. Entonces cogí los 12 manuales más difundidos por el primer mundo. Los busqué porque eran manuales de referencia de anatomía humana, de cuerpos, aquí estoy hablando ya solo de cuerpos, en 20 de las universidades más prestigiosas del planeta, europeas y de América del Norte. Todos del 2000 hacia aquí, por lo cual las últimas ediciones. Y analicé 16.000 y pico imágenes, ¿no? Bueno, pues había tres veces, más de tres veces, 3.5 veces imágenes de cuerpos de hombres que de mujeres en territorios neutros. Es decir, en territorios en los que tanto hombres como mujeres tenemos el mismo contenido. Por ejemplo, esto son las vísceras, ¿no? Esto es un abdomen y se nota en qué cuerpo está presentado el abdomen. Esto es un cerebro, perfectamente se nota en qué cuerpo está presentado ese cerebro. Esto es un músculo del brazo, también se nota en qué cuerpo se ha puesto, ¿no? Ese músculo del brazo. Pero de esto tenemos todas, todos y los de todos los colores, ¿no? Pero 3 veces más. Bueno, solo 3 de los 12 manuales presentaban cuerpos de distinto color que el blanco. 3, pero minoritarios, ¿eh? En 2 de ellos presentaban cuerpos de color negro y en un tercero presentaban pues, de color también asiáticos, incluso había de indígenas sudamericanos, etc. Es decir, había más variedad, pero siempre minoritario. Es decir, que el color que predomina es el blanco, esa es la etnia, y la mayoría de los cuerpos, pues masculinos. Aquí estamos viendo unas venas estupendas en un cuerpo masculino. Sin embargo, curiosamente, fijaros, los circulatorios, ¿los veis o no ves tú? Esto es el sistema circulatorio general. Pues mirad, el circulatorio es uno de los sistemas en los que aparece en más cuerpos de mujeres. Qué curioso, la nutrición. ¿Tendrá algo que ver con que culturalmente este es nuestro rol, nutrir? Pues es uno de los sistemas que aparece en más cuerpos. Creo que en 9 de los manuales aparece el circulatorio en cuerpos femeninos. O sea, por lo menos aparece en cuerpo femenino, ¿no? No en los demás, desde luego en el nervioso, solo en el que os he dicho antes, en uno. Los demás, solo cuerpos masculinos. Bueno, todo esto venía a que tenemos muy confundido, que es esto de, ok, el sexo y la reproducción, socialmente quiero hablar, ¿no? En biología, en biociencias o en ciencias médicas, sexo es la combinación de material genético entre dos individuos de la misma especie. Y reproducción es el proceso por el cual se crean nuevos individuos. ¿Qué puede ser? La reproducción puede ser sin sexo, y sigue habiendo reproducción asexuada, puede ser con sexo, pero también en la naturaleza hay sexo sin reproducción. Por ejemplo, las bacterias practican el sexo. Se lanzan unos pelos sexuales por los que se intercambian material genético y ya está. Pero no crean 4 individuos, son 2 que se han intercambiado material genético, es decir, han practicado sexo y ya está. O los paramecios, la famosa conjugación, que a lo mejor en ciencias naturales o en biología, pues en mi época estudiábamos, ¿no? Pues 2 individuos se fusionan, se forman casi 1, pero luego vuelven a ser 2 individuos. Aquí no ha habido reproducción. Empiezan 2, intercambian su material, se funden, se conjugan, luego están practicando sexo. Pero, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Española de Neurología, en su libro resumen de su experiencia clínica, que se titula Cerebro de hombre, cerebro de mujer, escribe, sin pretensión alguna de connotación moral, el eslogan del sexo por el sexo es el cerebro humano, que no tiene más dimensión que la de un juego de palabras, poco convincente y sin visos de prosperidad porque se aleja de su misma esencia biológica. Desde la perspectiva biológica, no nos olvidemos que la actividad sexual de los humanos y de las especies en general tiene un objetivo reproductor para perpetuar sus elementos. Hay que ver eso. Bueno, en nuestra especie, 2 sexos, y no hay más que 2 sexos, ya está. 2. Mujeres XY, perdón, XX y hombres XY. Como en otras especies, pues todos los individuos de nuestra especie no tienen por qué reproducirse, pero eso no es único de nuestra especie. Desde luego en otros primates se practica, en aves se practica, es decir, que individuos colaboran en la crianza, o sea, el cuidado de las crías, pero no se reproducen. Estoy hablando de especies sociales, ¿eh? Nosotros somos una especie de animales sociales. Bueno, las identidades, bueno, la genética, que se llama genotipo, la hormonal, el fenotipo, es decir, el aspecto externo, la social, que nos asignan el sexo en el momento de nacer, que también se llama genital, por el aspecto del cuerpo. Y no falta ahí una, que me he dejado por poner, porque los textos de biología del desarrollo y en los médicos, en algunos, en otros empieza a aparecer, no está, por eso os he puesto las tres que fundamentalmente ponen en los manuales de neurociencia, etc. Hay una fundamental. El mayor órgano sexual de nuestro cuerpo es el cerebro. Entonces, la otra identidad es la psicología, la psicosexual. Y empieza a aparecer, ahora vamos a ver un ejemplo, en algunos manuales. Pero hasta ahora, estas son las identidades y, bueno. Pero sí que en estos manuales pone que todas las identidades, estas, no tienen por qué coincidir en el mismo individuo. De hecho, naturalmente, en nuestra especie, hay hombres XX, hay mujeres XY, por lo tanto, fenotípicamente mujeres, genotípicamente XY, fenotípicamente, o sea, de aspecto externo, hombres, genotípicamente XX, y hay hermafroditas verdaderos con estos porcentajes. Bueno, y además, en estos, todos estos manuales también te dicen, bueno, un único genotipo idéntico puede producir distintos fenotipos, distintos aspectos externos, con identidad genética. O el mismo fenotipo, el mismo aspecto externo del cuerpo de un individuo, pues puede ser producido por distintos genotipos. ¿Todo esto de qué depende? Del entorno en el que el organismo se desarrolle. Luego hay un tercer factor a añadir, aparte de los genes y las hormonas, que es el ambiente. El ambiente externo. El ambiente, la sociedad, la cultura, el oxígeno, la altura a nivel del mar, etc. Los recursos nutritivos que se tengan, todo eso influye. Y además dejando prácticamente la misma impronta que los famosos genes y las hormonas. Bueno, pero en cuanto a la diferenciación sexual, pues las descripciones siempre han sido discriminatorias, ¿no? Entonces, el individuo XX, esto es del año 2000, es un autor en el manual de neurociencia del Premio Nobel de Medicina, de Kandel. No, este capítulo no lo escribe Kandel, lo escribe este hombre, pero Kandel es el editor jefe y lo deja. El individuo XX cromosómicamente normal desarrolla ovarios. Ni siquiera aquí es individuo. La flecha negra aquí indica programa por defecto. Esa es la descripción habitual. Por defecto, y obviamente especifica que es por defecto. El desarrollo por defecto es porque se produce en ausencia de, que nos falta algo. En este caso nos falta cromosoma Y o factores del cromosoma Y. Bueno, esto es muy curioso. El mismo autor cambia de discurso con las mismas evidencias científicas. En las ediciones del 88 y el 91, este autor dice: el desarrollo en los mamíferos es en la dirección femenina si no actúa algún producto del cromosoma Y. Y la imagen está de acuerdo. Obviamente, en la que está toda rellena con todo, esta es la diferenciación masculina. Y aquí, donde falta algo, pues es la femenina. Vale. En el texto, o sea, este es el comienzo del capítulo. Y en el texto, cuando empieza a hablar de los genes involucrados en la diferenciación sexual, pues habla de cooperación genética. Y dice, bueno, a ver, ¿en qué quedamos? Llega la siguiente edición y entonces comienza el capítulo así. En los mamíferos la determinación primaria del sexo no es por defecto. La formación de ovarios y testículos son dos procesos activos y dirigidos por genes. Y entonces aquí, mirad, está todo relleno, la imagen. Genes por todos los lados. No solo genes del cromosoma X y del cromosoma Y, sino del cromosoma 19, del 17, etc. Lo mismo que ponía en el, en el texto de las ediciones anteriores, lo sigue poniendo aquí, pero ha cambiado el discurso, el mensaje, digamos, importante del capítulo. Dice, bueno, ¿y qué le ha pasado a este hombrecico para que, con las mismas evidencias, pues buscando y no buscándole a él, pues encuentro este artículo, La importancia de la crítica feminista a la biología celular contemporánea? Y es uno de los coautores. Ha sido contaminado socialmente, porque las evidencias científicas de los años 90 a los 2000 en cuanto a componentes genéticos y a cooperación genética, la diferenciación sexual, no se ha modificado en absoluto, no hay ninguna novedad. Lo que ha cambiado es su discurso en su siguiente edición, ¿no? Por contaminación social. Bueno, vamos a los comportamientos sexuales, ya que con esta enseguida acabamos y ya charlamos. No sé, yo creo que os va quedando claro de qué voy. Bueno, vamos al manual, al otro manual, no al del premio Nobel, sino al otro manual, y hay el capítulo que dedica a la diferenciación sexual, habla ahí también de comportamiento sexual. Y claro, como era el que trabajaba con hurones, pues pone esta imagen de ejemplo para hablar del comportamiento de apareamiento, porque sí que especifica que en humanos hay que hablar de comportamientos de apareamiento, por un lado, y de motivaciones sexuales, por otro. Bueno, entonces el comportamiento de apareamiento pone el par de hurones, y ya, hombre, dice que es en los hurones, que no es en los humanos, pero lo pone como ejemplo para aplicar. Un macho agarra el cuello y monta una hembra en estro, en la cual la respuesta receptiva incluye pasividad y desviación de la cola. El mensaje es activo, receptivo, pasivo, ¿no? En cuanto al comportamiento sexual. Mensaje para humanos, también. Bueno, estos son los experimentos que se han hecho para hablar de comportamiento sexual con especies animales. Fijaros, macho cubre a hembra. La rata macho se considera heterosexual y la rata hembra también. Este es el comportamiento, digamos, normal. De la norma, del concepto estadístico. Macho cubre a macho. El macho superior se etiqueta de heterosexual, pero el inferior se le etiqueta de homosexual. Hembra cubre a hembra. La hembra superior es la homosexual, la hembra inferior es la heterosexual. Hembra cubre a macho. No se ha estudiado experimentalmente. Vale, este comportamiento, fijaros, vamos a hablar de ratas, no vamos a salirnos bien. Las ratas tienen un reflejo que le pasas la mano por el lomo y se arquean. A eso es la famosa lordosis e incluso desvían la cola, pero tanto las macho como las hembra, o sea, es un reflejo. Para ellas le pasas el lomito y todas y todos hacen lo mismo. Bueno, pasas el lomito a un humano o a una humana y con mucho dirás, sigue, sigue, que me va muy bien. Pero ni desviamos la cola porque se nos cae en periodo fetal, ni hacemos un arqueo o lordosis. Es decir, ¿por qué pones ejemplo? Bueno, ¿y por qué no ponen a estos? En estos manuales, si quieren poner una especie animal, ¿por qué no ponen a los bonobos? Los primates más próximos genéticamente a nosotros, a los humanos, comparten con nosotros prácticamente el 99% del código genético. Bueno, pues no aparecen en los manuales de neurociencia. Obviamente, los bonobos son los otros primates que practican el sexo cara a cara. La función social es fundamental en esta especie del sexo, del comportamiento de apareamiento, de tal manera que son una especie no agresiva y que todos sus conflictos por territorio, por comida, lo resuelven con contactos sexuales, macho-macho, hembra-hembra, macho-hembra, independientemente de que luego para reproducirse pues tengan que hacer apareamientos macho-hembra porque tienen reproducción sexual. Es decir, la función social que tiene el sexo en esta especie se parece mucho más a la nuestra, ¿o no? Bueno, pues no aparecen en los manuales. Es decir, hay una gran selección de los animalitos que se quieren poner en los manuales de neurociencia humana, ¿no? Bueno, y en cuanto a las motivaciones, bueno, en los años 70 apareció una hipótesis que dijo que los cerebros de los hombres homosexuales eran cerebros iguales a los cerebros femeninos. Obviamente, ser igual al cerebro femenino significa ser un cerebro por defecto. Es decir, no estamos en el culmen, ¿eh? Está claro. Pero es curioso que aunque la homosexualidad ha desaparecido de todas las clasificaciones como enfermedad, pues en estos manuales sigue apareciendo la palabra atípico, deficiencia, etcétera, cuando hablan de homosexualidad. O sea que eso no se ha modificado en absoluto. En años posteriores, obviamente, a la eliminación, ¿no?, de ese criterio. A mí, por ejemplo, sobre ese tema de la eliminación de la homosexualidad de como enfermedad en los manuales, las clasificaciones, sí, perdón. Sí. Un psicólogo amiguete me dijo que en realidad había sido más una estrategia política que un convencimiento. Ahora os voy a explicar eso. Vale. Sí, no, te lo voy a explicar porque sí. Yo tengo un par de amigos que trabajan en ese tema, entonces sí, a mí lo que me dijo este mozo fue como que prefirió que se quitara porque pensaban que si se mantenía como enfermedad podía servir para fortalecer más la autonomía y las propias, o sea, y el movimiento gay. Hay sentimientos encontrados ahí, ¿eh? Bueno, yo aquí lo que os quería explicar que, aunque esos manuales tienen esos discursos de atípico, de deficiencias, etc., hay otros en los que, obviamente, se habla de diversidad, de patrones de conducta y de factores causales de los mismos años. Es decir, que no todos están en el mismo nivel. Es decir, no hay un criterio común a eso. Y, obviamente, cuando se habla de humanos, porque fundamentalmente lo que más se ha trabajado es el efecto hormonal sobre el desarrollo de esos cerebros de homosexuales, etc., pues obviamente en humanos resulta que las personas encargadas de los comportamientos sexuales no tienen receptores para las hormonas sexuales, para los esteroides. Entonces, en humanos todavía se debe relacionar menos esos comportamientos que en otras especies animales. Aquí esto es lo que ha pasado de delito a enfermedad y de ahí a comportamiento no patológico por presión social, que es lo que tú dices, está claro, y en el 92 desapareció, pero, por ejemplo, habéis visto manuales del 99 y del 2000 donde se sigue etiquetando como deficiencia. Este año una alumna me ha traído una página de un libro de ginecología, de estética y ginecología del año 2004, en el que lo etiqueta de enfermedad, la homosexualidad, en el capítulo de comportamiento sexual. O sea que sigue apareciendo. Y en las famosas revistas Nature y Science, de los años 92 hacia aquí, hay 138 publicaciones en Nature y 236 en Science sobre homosexualidad. Es decir, que sigue trabajándose. Y por eso digo, hay como sentimientos encontrados, ¿no? Esta genetista, Ruth Hubbard, dice que hay muchas personas gays que realmente acogen con satisfacción, esto es de su libro, ¿no?, las explicaciones biológicas, es decir, que haya un componente biológico en el comportamiento homosexual. Y realmente en los últimos años, y es así, la mayoría de las investigaciones que buscan ese componente biológico han sido llevadas a cabo por investigadores gay. Claro, ella lo que dice es esto, ¿no? Una base biológica desde luego no detiene la intolerancia, sino todo lo contrario. Desde luego habrá desaparecido las clasificaciones, pero no ha desaparecido de los manuales médicos como enfermedad en muchos de ellos. Y socialmente, pues la incidencia es bien variable de unos sitios a otros. O sea que en el caso de la transexualidad, este artículo es el que está en todos los manuales del año 95. Y otra vez, nuestro estudio es el primero que muestra una estructura cerebral femenina, otra vez volvemos al cerebro femenino, en un transexual genéticamente masculino. Este artículo apareció en El País, obviamente, o sea, este artículo del País hace referencia a este artículo del Nature. O sea que ahí estamos, en esos discursos. Siguen en los manuales, aquí todos siguen hablando de trastornos, en cuanto se habla de transexualidad, pero hay algunos en los que se habla de identidad de género, identificación propia como hombre o mujer, y hay pruebas experimentales de que esta identidad no está determinada por las hormonas, que esos son los trabajos habituales, los anteriores o los del otro manual, sino que es un proceso que se desarrolla durante los primeros años de vida dependiente del aprendizaje, es decir, incluye más factores, otra vez el factor ambiental, ¿no? O sea, operación de factores. Pero de todas maneras sigue estando etiquetado en todos como enfermedad, delito incluso en algunos sitios, pero la homosexualidad también, y curiosamente, esto es como si estuviera atado y bien atado, en Nechu, en este periodo, en el mismo periodo que he estudiado para homosexualidad, solo hay 5 publicaciones y 4 ensayos. No se trabaja sobre este tema, es como si ya estuviera acabado. Lo que se ha dicho es lo que hay y no hay nada más que investigar sobre el tema. Sí se sigue investigando sobre homosexualidad. Una pregunta, el que se investigue, ¿hasta qué punto tiene que ver con una intencionalidad de poder abortar con la diversidad de cuerpos o de orientaciones sexuales? Pues mira, como estos trabajos de transexualidad y los que yo me he ido leyendo de homosexualidad buscan las razones biológicas, y las biológicas son dos, genéticas y hormonales. Y el discurso sigue siendo que son cerebros no perfectos, no evolucionados, son cerebros similares a los femeninos. Está dentro del mismo discurso. Pues yo realmente no soy muy optimista de que estas investigaciones realmente lo que estén buscando es una diversidad. Sí, pero yo voy también, bueno, aparte de que en estos casos, desde esa perspectiva, seguramente estudian mucho menos el caso de del lesbianismo, porque es... Tú pones la palabra lesbianismo en Nature y en Science, entonces te dicen, ¿quiere usted decir gay? Pero luego mujeres, un artículo ahí. De los mismos del gen de la homosexualidad, luego vieron que en el cromosoma X no había ningún material genético relacionado con el comportamiento homosexual de las mujeres, solo era con el de los hombres. Sí, no, pero yo lo que iba antes con la pregunta era un poco como que hasta qué punto el buscar un motivo de que haya personas transexuales o homosexuales pueda tener que ver con la posibilidad de que haya un tratamiento, entre comillas, para eso, o que se pueda reparar, ¿sabes? Vale, el cerebro no es completo, pero se puede hacer esto para completarlo, entre comillas. Claro que se puede hacer. Ya voy a decirte lo que se puede hacer. Ese es el problema. Vamos, para mí ese es el problema. Primero, o sea, mi resumen aquí es, esto es una pregunta que se hacía un alumno este año en la asignatura que hizo un trabajo sobre transexualismo, ¿no? ¿Hasta qué punto la medicina limita nuestras vidas o da respuesta a nuestros problemas? Los presupuestos de los discursos y prácticas médicas son, primero, eso ya casi es imprescindible, clasificar. Hay que hacer clasificaciones. Es una especie de recurso de medida defensiva. Si lo tenemos clasificado, parece que ya sabemos lo que es, ya le hemos puesto nombre, ya está etiquetado y ya le hemos añadido una serie de características y ya está. Eso ya no tiene, ya no lo podemos aprender, ¿no? Entonces, dentro de estos discursos y prácticas solo hay dos sexos. Hay que asignar y reasignar a esos dos sexos y no hay más narices, dos. Cada individuo, además, uno, tiene un único sexo y habitualmente asignado médicamente al nacer. Cuando hay sexualidad genitales ambiguos, inmediatamente se pone toda la maquinaria médica de ayuda a los padres o por solicitud de los padres o lo que sea, para manipular quirúrgicamente esos cuerpos, para la reasignación social, que es la que parece que vale. Además, tiene que haber una coherencia entre sexo, género y deseo sexual. O sea, tenemos que aproximarnos al modelo, si no. Y además, una única e irreversible identidad de género. Eso sé yo, para mí sería el resumen de los discursos y prácticas médicas. Pero esto a mí me parece una paradoja, incongruencia, o como queráis, de interrelación entre biología, tecnología y sociedad, ¿no? Las reconstrucciones hormonales y quirúrgicas de cuerpos intersexuales para asignación de sexo correcto socialmente están bien vistas, se practican, se hacen, aunque ahora hay un movimiento para dejar esos cuerpos a su libre albedrío. Digo yo que ya es hora, pero todavía se siguen haciendo, por mucho movimiento que haya para. Eso está socialmente, porque hay un sexo correcto, verdadero, que es o uno u otro, y no hay más. Eso está bien visto. Las reconstrucciones hormonales y quirúrgicas cosméticas a demanda están bien vistas, ¿o no? Nos podemos cambiar todo en este momento, excepto el cambio de sexo. ¿Por qué? Nos podemos cambiar una mama, un dedo, una nariz, la boca, los pómulos, desfigurar, vamos, cambiar nuestra cara de manera que seamos irreconocibles y sin embargo otras características que hemos etiquetado de sexuales de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, esas no, socialmente. No, yo eso es una pregunta que me he hecho siempre, ¿no? Este era el útero según Vesalio. ¿A qué os suena? ¿A qué es guapo? Este es el Manus Corporis Fabrica, que es el comienzo de la anatomía humana y de la maravilla, pues esto era el útero que él describió y que según él veía. Yo no sé si no lo dejaría aquí, pero hay otras clasificaciones y propuestas de empezar a hablar de cinco sexos. Yo no sé si conocéis a Anne Fausta Sterling. Entonces esta mujer en el 93 es una endocrinóloga. Ella proponía ya, por lo menos para empezar, cinco sexos. No dos, quitar los dos. No deja de ser otra clasificación, ¿no? Es una propuesta que está teniendo, bueno, ha tenido su eco y lo sigue teniendo y se sigue trabajando en ello. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues porque nuestros cuerpos, cerebros, etcétera, pues dependen de estos tres factores. Y a ver qué se habla de factores genéticos. Lo primero que se buscó es cómo influenciaba, qué genes influían en el desarrollo de nuestro cerebro. Entonces se vio que el cromosoma Y no tenía ningún gen que tuviera nada que ver con el desarrollo del cerebro, ni prácticamente con nada, ni siquiera con el desarrollo del testículo directamente, sino con la fertilidad masculina. O sea que es un cromosoma con, bueno, muy pequeñito, y el más pequeñito de todos, y con muy poco ADN, por lo tanto muy poco material genético. Pero el cromosoma X tiene material genético imprescindible para el desarrollo cerebral, y claro, X tenemos todas y todos, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay diferencias, pero fijaros, ¿estamos o no estamos en esta cultura? El gen de la maníaca depresión en el cromosoma 11, el de la agresividad, la criminalidad, el de la dislexia, el de la anorexia y la bulimia, el de la homosexualidad, el de aquí por aquí, claro, no se lee, pero está el del alcoholismo, el gen del alcoholismo, de la predisposición a ser alcohólico. Es decir, como si un rasgo complejo del comportamiento dependiera de un gen, de una pequeña... En fin, absurdo, ¿no? Pero estamos ahí. Yo solo os pongo este ejemplo, ¿no? Todas las células de nuestro organismo, todas mis células, excepto los óvulos, pero todas las demás, son idénticas genéticamente. Idénticas. Pero, o unas son neuronas, por ejemplo esta de aquí, otras son células de mi estómago, otras son células de mi hígado, otras son células de mi lengua, las del gusto, otras son astrocitos, como los llaman astrocitos, mis astrocitos, otras son células grasas. Estas viven, las del estómago nacen, viven, se reproducen y mueren en 4 días. Las del intestino nacen, viven y se reproducen, las del delgado, por ejemplo, en 7 días. Las neuronas, algunas días las pobres viven conmigo toda mi vida. O sea, ciclos vitales totalmente diferentes, morfologías diferentes, funciones diferentes, y sin embargo genéticamente son idénticas. O sea que somos una de las especies animales en las que la genética y desde luego el desarrollo del cerebro tiene menor influencia. Lo tiene mucho más en otras especies animales. Pero estamos otra vez como reviviendo el eugenismo, ¿no? El determinismo genético. Yo tengo mis propuestas, ¿no? el eugenismo, el movimiento eugenista y el determinismo genético nació y se etiquetó a principios del siglo XX. Y ahí coincide.